puerta y cambia el salón. Su cara enmarcada en forma de canción. Ella escribe el libro sobre el libre amor. Ella escribe el cuento sobre el libre amor. Emerge por la puerta y cambia el salón. Su cara enmarcada en forma de canción. Ella escribe el libro sobre el libre amor. Ella escribe el libro sobre el libre amor. Sus manos son